caso. Las entradas físicas se las pueden adquirir en Patacón Tostao, igualmente mi gente Colombian Food, Tropicalísima, El Cafetero. Hablamos de restaurantes colombianos en Valencia. Pero también las entradas se las pueden adquirir en entradaselite.com. El binomio de oro con Israel Romero, el fundador, director, el mejor acordeonista del mundo. Y ahora también con una nueva etapa que supone Israel David en el canto. Padre e hijo, el binomio de oro. Recuerden, este 20 de abril en Valencia, interpretando todos sus éxitos, con los cuales han conquistado el público latinoamericano. En breve estaremos con la abogada Luz Piedraíta. Preste mucha atención al tema a tratar hoy en el apartado de asesoría jurídica en materia de inmigración. Arraigo familiar para padres. Ya está con nosotros la abogada Luz Piedraíta. Luz, muy buenos días. Gracias por estar una vez más aquí en el Café Mañanero. Buenos días, Jorge. A ti y a todos los oyentes, de nuevo, gracias por escucharnos. ¿Arraigo familiar para padres? Correcto, Jorge. Esta figura se está aplicando bastante, puesto que si ya somos españoles y queremos darle residencia a nuestros padres, podemos utilizarla. Ahora bien, todo va a cambiar a partir del 20 de mayo. Por eso es importante que si tienen aquí a sus padres o quieren darles una residencia, llamémoslo así, a reagrupación familiar, tener en cuenta que ahora se tiene que cumplir una serie de requisitos. Si nuestros padres son mayores de 65 años, no tenemos que demostrar ningún subvenir, que se llama. Simplemente que tenemos un vínculo con esta persona, que son nuestros padres, que no tienen antecedentes penales y que residen con nosotros en España. Ahora bien, esto cambiará porque a partir del 20 de mayo esta edad va a subir a más de 80 años. Y esto te va a implicar que si tengo un padre, por ejemplo, de 67, 68 años, las cosas van a ser más complejas. ¿Por qué, Jorge? Porque vamos al ciudadano español le van a pedir, aparte de mostrar el vínculo, le van a pedir que tenga medios económicos suficientes, que demostremos que hemos mantenido a nuestros padres en el país de origen. Entonces es importante que si están pensando en dar esta residencia a sus padres, lo hagan antes del 20 de mayo. Estamos entonces en contra del tiempo. Luz, si analizamos esta decisión en el fondo, ¿qué está queriendo decir el gobierno español? No queremos que lleguen tantos inmigrantes de la tercera edad o de avanzada edad a España, o está diciendo a quienes francamente le interesa. Disculpe si estoy haciendo una lectura muy dura. Tranquilo, pero la realidad al final, correcto. Vale, aquí es lo que eso, se está pensando es que, claro, al final hay que pensar que realmente sí queremos traer a nuestros padres que no sean una carga para el Estado, porque se supone que aquí nosotros tenemos que demostrar ya como españoles que nosotros los mantenemos y que es verdad que les dan una autorización para residir y trabajar, pero en algunos casos simplemente es una vía para tener al padre legal aquí, pero después se ven en muchas ocasiones que van a servicios sociales a pedir ayuda, cuando se supone que nosotros como hijos españoles nos hacemos cargo de estas personas y quedan muy desamparadas. En todo caso, el derecho está y además, por ejemplo, en el caso de los latinoamericanos que somos tan familiares y que nos gusta acoger a nuestros progenitores, la ley de extranjería nos permite entonces el arraigo familiar para padres. Simplemente que las cosas se endurecen un poco más, se restringen un poco más, pero continuará existiendo esa posibilidad. Claro, Luz, porque también cambia. ¿Esto se empieza a gestionar dónde, Luz? ¿En España o en el país de origen? ¿Dónde se tiene que gestionar? Eso es importante, Jorge, que lo hayas dicho. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que para aquellos países que requieren, como Bolivia y Ecuador, un visado, previamente se autoriza el visado y aquí tramitábamos su residencia. O como Colombia, Perú y demás, que no recibían visado, y una vez el padre o la madre está en territorio español, lo tramitábamos. Ahora bien, viene el problema. A partir del 20 de mayo todo esto cambia, y si nuestros padres tienen que estar en su país de origen para poder tramitárselo. Vamos a ver cómo van a implantar los sistemas, porque esto va a llevar muchísimo más carga de trabajo y que tengamos unos sistemas más eficientes para poder que esto funcione correctamente. Esta es una figura que se utiliza mucho, Luz. ¿Qué tanta demanda está teniendo? Bueno, sí que se está utilizando bastante. El problema está que, bueno, sabemos que en Latinoamérica los padres son jóvenes, no muchos llegan a más de 75 años, y si tenemos menos de esta edad, nos van a pedir que mostremos que les hemos enviado dinero, que no tiene nada más en su cargo, que les podemos mantener en el aquí en el país de destino. Además, nos van a pedir un seguro médico para esta persona, porque tengamos en cuenta que los hijos no les pueden dar esta sanidad pública a los padres. Eso ya está más que estaba en el tribunal, y por tanto también implica poder hacer, tenemos que demostrar que aquí los podemos mantener. Entonces, si son menores de 65 años, eso se lo dificulta un poco. Pero bueno, igualmente se está utilizando. Respecto a lo que analizábamos, de que había una lectura de fondo de que el Estado estaba diciendo no nos queremos hacer cargo de las personas mayores, el seguro de salud precisamente equilibra la responsabilidad. En este caso, si le entendí bien, Luz, se requiere entonces un seguro de salud, ¿no? Correcto, un seguro de salud, o ver si nuestros países de origen tienen un convenio con seguridad social y se puede contratar sin ningún problema. Pero claro, por ese motivo, es importante, cuando le digo, la edad de los padres. Si el menor es 75 años, implica muchísimo más papeleo. En cambio, si el mayor es 75 años, cuando hemos tenido el vínculo, es suficiente. Haciendo énfasis que esta edad va a ascender a partir del 20 de mayo. Noticia importante entonces para quienes estén pensando, no podemos decir reagrupar, Luz, sino... Bueno, sí, lo podemos tener como un tipo de reagrupación para que nos entendamos todo, es especial para los ciudadanos españoles, pero en términos generales lo podemos llamar de esta manera. En términos generales, muy bien. Luz, como quiere que hoy sí, estamos teniendo... Sí, porque es distinto la reagrupación... Dime. Vamos a recapitular, por favor, porque estamos teniendo algunas interferencias. Me están comunicando. Sí. Recapitulamos. Hoy estamos hablando del arraigo familiar para padres. Correcto. Estamos hablando de un beneficio de las personas inmigrantes para sus padres, y apuntaba Luz una edad, 65 años. ¿Por qué 65 años para los padres? Vale, se entendía que esa es una edad, cuando en términos generales, que ya una persona era mayor, que ya no estaba en edad de trabajar, que ya estaba jubilada y que por tanto implicaba que no tenía suficientes medios económicos y que nos mantenía son los hijos. Pero vemos que día a día esto va evolucionando, y una persona con 65 años aún es joven. Y poco a poco se va extendiendo que tienen derecho a trabajar, que tienen que hacer una vida plena, y por tanto se ha pensado en esa edad se va a subir, viendo cómo evoluciona la sociedad. ¿Este permiso se gestiona en España o en el país de origen? Vale, dependerá del tipo del país donde estemos. Por ejemplo, Bolivia y Ecuador requieren visado, previamente un visado, y cuando estén en país de aquí en destino, ya se le tramita ante la oficina de extranjería. Pero este punto cambiará a partir del 20 de mayo, donde realmente tendremos que hacerlo una solicitud si están en el país de origen, para que entren ya con esa solicitud aceptada. Requisitos principales para acceder al arraigo familiar para padres. Luz. Vale, importante, dependiendo de la edad, si es mayor de 75 años, demostrar vínculo, que tenemos que reside con nosotros, que no tiene antecedentes penales, que está en territorio español. En cambio, si es menor de 75 años, aparte de esos requisitos mencionados, tenemos que tener el seguro médico, que nosotros en España tenemos suficiente solvencia económica para mantenerle, y demostrar que siempre lo hemos mantenido, que ha estado siempre en nuestro cargo. Nos pueden pedir, por ejemplo, un día de dinero, certificado de soltería, también certificado de que no tiene bienes inmuebles, de que no ha recibido pensiones. Así que hay que analizar cada caso si es posible hacerlo. Ese seguro médico con el cual la sanidad española o el Estado español está diciendo no nos podemos hacer cargo de la atención en salud de estas personas mayores. Uh-huh. ¿Por cuánto tiempo debe ser? Normalmente los seguros son por un año. Claro, pues se tienen que ir renovando año a año, teniendo en cuenta que extranjería en cualquier momento puede nos puede pedir que demostremos que los mismos requisitos que nos pidieron la primera vez se siguen cumpliendo. Por tanto, sería para todo el tiempo que ha crecido aquí la persona. Como quiera que estamos recapitulando, Luz, ¿qué pasará a partir del 20 de mayo próximo? Vale, pues que esta 65 años se extiende a mayoría de 80. Y importante, que tendremos que tramitarlo ya estando nuestros padres en su país de origen, se le tramitará aquí una autorización de residencia y ya podrán entrar con ella y ya podrán estar aquí viviendo sin ningún inconveniente. Pero claro, el problema está que vamos a ver posiblemente, pienso yo, mi hermano, muchísimas solicitudes, porque muchos padres de países latinoamericanos son bastante jóvenes. Por tanto, vamos a ver poco a poco cómo se desarrolla todo esto. Luz, ¿qué pasa con las personas que llegan precisamente de edad de 65 años, 64 años, y que pasan esa barrera de los 65 ya estando en territorio español? Vale, pues el problema que tenemos, porque si estamos aquí en territorio español y tiene 65 años ya, no hay ningún inconveniente. El problema está que si van a cumplir 65 años después del 20 de mayo, las cosas se van a complicar. Vale, vamos a ver si nos dan alguna posibilidad de pasar, alguna posibilidad de que nos den más tiempo, pero bueno, todo eso se va a ir detallando a medida que se acerque más este nuevo reglamento. Luz, ¿alguna recomendación especial para las personas que estén pensando en llevar a cabo este proceso? Recuerden, arraigo familiar para padres, arraigo familiar para padres. Vale, importante que tengan en cuenta la edad que tienen, cuando cumplen sus padres, la edad que les digo. Si están en territorio español, lo estaban pensando, o si están en algún en el país de origen, estaban pensando si pueden o no pueden, tengan en cuenta que el límite ya se acaba todo este plazo y que esta edad va a subir. Por tanto, es hora de que lo hagan antes de que esto cambie. ¿Los requisitos son los mismos para todos los países? Lo digo porque hay países, especialmente de América Latina, que tienen convenio bilateral de seguridad social con España. Vale, hay que tener en cuenta que si tenemos convenio con seguridad social, podemos ver la opción de contratar o bien el seguro médico o bien este convenio, pero esto no implica que los demás requisitos sí que sean iguales, esto no va a cambiar. Aquí no hay discriminación por nacionalidad, todos son iguales. Luz, finalmente, en su despacho también prestan asesoría jurídica en este tema, ¿no? Sí, correcto. Bueno, vamos a compartir entonces la información. Vale, pues tanto en Facebook como en Instagram, PV Abogadas, y mi número de WhatsApp, 658-969-614. Y Jorge, quiero que ya quedaremos este espacio, hacer un llamamiento a las personas que están solicitando la residencia por La Habana. Es verdad, ¿qué está pasando, Luz? Que les hace mucho daño. Bonus track. Tenemos muchísimas solicitadas. Sí, dime. Vamos a ponerlo así. Bonus track. En este caso, regularización por La Habana. Recordemos que estamos hablando de una situación sobrevenida, así la ha calificado el gobierno. Así es, Jorge. Sobre este particular, ¿qué información tenemos? Vale, importante, que las personas que quieren solicitar la cita previa por internet, porque no tienen cómo realizarlo por medio de un abogado, pueden ir a alguna asociación que lo haga gratuitamente. También importante, Jorge, que las citas están saturadas, que llevan muchísimas solicitudes presentadas, pero que no están siendo respuestas tan rápidas como estaban diciendo. Hay solicitudes que en una semana ya las hemos recibido respuesta, pero otras que seguimos esperando. Y que no hay un cupo límite para meter solicitudes. Podemos meter todas las que cumplan requisitos antes del 14 de mayo. Importante esto. No que nosotros no vamos a enviar expedientes si no tenemos los requisitos que nos establece el transcrito. No vamos a enviar solicitudes, simplemente por ejemplo, tengo un contrato de alquiler, pero me paro hace una semana. Un poco de calma, entonces. Era de esperarse, ¿no? También esta avalancha de solicitudes. Sí, porque van más de la seguridad, más, pienso yo que están metiendo más de los que corresponde. Entonces estamos todos muy saturados y estamos intentando atender lo mejor posible. Luz, muy amable. Que tenga un resto de día muy feliz. A ti, Jorge, buen día a todos. La abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, aquí en el Café Mañanero, hoy hablando acerca del arraigo familiar para padres. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Estos archivos también los compartimos en nuestras redes sociales. Recordemos que aparecemos como El Café con Jorge Rivera en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Asimismo estamos en Twitter, bueno, en todas estas redes sociales. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Así que avanzamos en el Café Mañanero. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad. En el tema político del día tenemos el viaje de Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, a Arabia Saudita en el día de ayer, y en la previa del inicio de las reuniones con Estados Unidos para negociar la paz con Rusia en el día de hoy. Y es que el presidente ucraniano viajó a Arabia Saudita para reunirse con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, y antes de esas conversaciones cruciales entre responsables de su país y estadounidenses sobre el fin de la guerra con Rusia en un momento cada vez más crucial y precario para Ucrania. Y es que está previsto que Zelensky se reúna con el príncipe heredero saudí, cuyo país ha desempeñado diversas funciones de mediación desde la invasión rusa del 2022, como la mediación en el intercambio de prisioneros y la celebración de conversaciones entre Rusia y Estados Unidos el mes pasado. Y es que se espera que las conversaciones de este día entre representantes estadounidenses y ucranianos se centren en un acuerdo bilateral sobre minerales y en cómo poner fin a la guerra. Y es que bajo la enorme presión de Donald Trump, que quiere poner fin a la guerra a la velocidad del rayo, Zelensky se ha esforzado por demostrar que está en sintonía, a pesar de no haber conseguido las garantías de seguridad estadounidenses que Kiev considera vitales para cualquier acuerdo de paz. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente Volodymyr Zelensky dispuesto a ceder inclusive terreno con tal de conseguir la paz para su país y que se elimine o se termine por fin la guerra? Y también nos preguntamos, ¿qué cantidad de cosas tiene que ceder Zelensky para que realmente Donald Trump y Rusia acepten ese tratado y se llegue a este acuerdo de paz por fin y termine esta guerra? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Igualmente llega Nicky Cuervo con noticias del mundo del espectáculo, algo que no puede faltar en el Café Mañanero. Estamos atentos también a lo que ocurre en el mundo de la música, el cine y así sucesivamente. Ahora nos ponemos al tanto de las noticias del mundo del espectáculo. Bueno, también se suma Carlo Angulo con unos eventos interesantes en el Café Mañanero, como es el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? Vamos entonces con este apartado antes de que llegue Nicky Cuervo con las noticias del mundo del espectáculo. Lo que dice a esta hora el calendario. Carlo Angulo, en el Café Mañanero. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario se conmemora el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, recordando por supuesto que se están cumpliendo 21 años de los atentados del 11 de marzo que ocurrieron en la ciudad de Madrid un día como hoy. De igual forma, se conmemora el día de hoy el Día Mundial de la Fontanería. Y entre los aniversarios que sucedieron un día como hoy, 11 de marzo, a su vez se cumplen 207 años de cuando se publica el libro Frankenstein, escrito por la escritora británica Mary Shelley, uno de los clásicos del terror, que se ha convertido, por supuesto, en uno de los clásicos universales hasta los tiempos modernos, interpretando así al Prometeo moderno de la literatura, siendo esto parte de lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario de El Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y ahora sí, el turno para Nicky Cuervo. El rey Carlos III, amante de la música clásica y con experiencia en violonchelo, el piano y la trompeta, lanzó una ecléctica playlist con 17 artistas, entre ellos Beyoncé, Bob Marley y Grace Jones. La selección fue presentada en su podcast de Apple Music, The King Music Room, donde destacó el poder de la música para evocar recuerdos y emociones. La lista conmemora el Commonwealth Day e incluye artistas de países miembros como Dari Lumba de Ghana y Miriam Makeba de Sudáfrica. También hay excepciones como Beyoncé, debido a su conexión personal con su música. Entre sus favoritos están The Click Song de Makeba y Upside Down de Diana Ross, con la que confesó no poder evitar bailar en su juventud. El rey de 76 años pudo haber contado con la ayuda de Errol Wallen, Master of the King's Music, en la selección. Su amor por la música se ha manifestado en diversas ocasiones, como cuando tocó los bongos en la casa de Bob Marley en Jamaica en el 2008. Tras 8 años de ausencia en Los Ángeles, Don Omar regresó a lo grande en el CryptoCon Arena en agosto del 2024 como parte de su gira Back to Reggaeton, dejando claro que está listo para seguir brillando en los escenarios. Este regreso marcó un momento especial para el ícono del reggaetón, quien superó recientes problemas de salud y ahora reafirma su legado en la industria. El tour, que inició en Oakland y pasó por varias ciudades de Estados Unidos, ha cruzado la frontera hacia México con un arranque espectacular en Oaxaca, donde logró un lleno total. En el show, el artista rinde homenaje a su carrera con un setlist lleno de clásicos como Danza Kuduro y Dale Don Dale, y recuerda cómo el reggaetón evolucionó desde el underground hasta dominar la escena mundial. Con una impresionante producción de 120 toneladas de equipo, efectos visuales y un staff de más de 100 personas, Don Omar entrega un espectáculo sensorial e inmersivo de más de 2 horas. Su tour en México incluirá 14 conciertos en 13 ciudades, con 2 fechas en la Ciudad de México, donde seguirá demostrando por qué sigue siendo el rey del reggaetón. La agencia Rimas Sports, cofundada por Bad Bunny y la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas, han llegado a un acuerdo para desestimar la demanda que la firma presentó contra el sindicato. La disputa surgió cuando la MLBPA sancionó a Rimas en abril por presuntas infracciones en sus regulaciones para agentes, incluyendo un préstamo sin interés de $200,000 y un regalo de $19,500. Como resultado, revocó la certificación de William Arroyo y negó las certificaciones de Noah Azad y Jonathan Miranda, además de imponer una multa de $400,000. Tras el proceso de arbitraje, las suspensiones fueron confirmadas en octubre, aunque la de Arroyo se redujo a 3 años. Posteriormente, el sindicato presentó una petición para rectificar la decisión en la Corte Suprema de Nueva York. Ahora, ambas partes han informado a la jueza federal Jennifer H. Reardon que han resuelto el conflicto, aunque no se han dado detalles del acuerdo. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Un poco de música también para esta mañana, un poco de salsa, si avanzamos en nuestro programa. El grupo Nietzsche también aparece en la lista de un libro que se publicó recientemente y donde se repasa lo que es la historia de la música colombiana. Sí, pasando de Shakira, Karol G, el grupo Nietzsche, o Silva y Villalba, se habla del Olimpo Musical de Colombia en 150 discos. Estamos hablando de una obra del periodista Jaime Andrés Monsalve, uno de los mayores conocedores de la música colombiana, que presenta el libro En Surcos de Colores. En Surcos de Colores, una selección con las grabaciones definitivas de la historia sonora de Colombia. Lógicamente, el grupo Nietzsche ocupa un lugar muy especial. Estamos hablando de una de las agrupaciones de salsa de mayor trascendencia en lo que corresponde al capítulo colombiano. En la lista de los clásicos o los casi desconocidos para el público internacional, encontramos a Lucho Bermúdez, Odulio y Julián, o Silva y Villalba, como también Rodolfo Aicardi. Recuerden el libro En Surcos de Colores. Momento para una breve pausa. Ya regresamos con más actualidad. Daremos cuenta de las tendencias en las redes sociales. Asimismo, el personaje del día, más noticias del mundo del espectáculo. No importa lo que tú vendas. Tras una primera visita en el 2024, la banda colombiana La Perla regresa a Estados Unidos con un concierto en The Echo este domingo, consolidando su ascenso a escenarios más grandes. Formado por tres bogotanas apasionadas por los ritmos caribeños, el grupo fusiona cumbia, merengue, rumba y sonidos urbanos con un fuerte mensaje social. Su trayectoria comenzó en festivales de gaitas, evolucionando hasta lanzar su álbum Callejera en el 2023, donde exploran la identidad latinoamericana, el feminismo y las problemáticas sociales. Con temas como Bruja y Medellín Naranja reivindican el rol de la mujer y critican las injusticias, mientras que canciones como Chicharachera celebran la vida y las tradiciones. En su gira por Estados Unidos, La Perla destaca la importancia de la diversidad y la resistencia cultural, manteniendo su esencia y su compromiso con la música como herramienta de cambio y celebración. Escuchemos la música de La Perla. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba, porque hacía lo que quería. Que salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Porque salía de noche. La música vive aquí en Latinos FM. Y atención, ¿dónde vamos a encontrar los productos latinoamericanos de las mejores marcas, de la mejor calidad en Valencia? Dos puntos, relativamente cerca. Cas Latino Abad en la Avenida La Plata 107 y en Nostálgico Food en la Avenida Doctor Guzmán número 26. En el primero, todos los productos al detalle. Abre todos los días. Y en Nostálgico Food es para mayoristas. Atención, amigos tenderos. Igualmente, restaurantes, bares, tiendas. Nostálgico Food tiene un servicio especial para que usted ahorre tiempo y dinero. Nostálgico Food. Bueno, por cierto, novedades. Hay ofertas también en lo que tiene que ver con harina. Harina de choclo a 1,85. También tenemos algunas novedades. Novedades en el stock de Nostálgico Food. Maíz choclo, bueno, la verdad es que también productos de Centroamérica, los productos latinoamericanos en general en exposición. Recuerden, en Cas Latino Abad, abierto todos los días. Y para los profesionales, para los emprendedores. Recuerden, Nostálgico Food en Dr. Guzmán, número 26. Abre de lunes a sábado. No lo olvide, Nostálgicos Food. Por cierto, también me comenta Víctor que tiene chorizos artesanos. Chorizos artesanales, los ricos chorizos artesanales. Y bueno, la verdad es que tiene miles de productos, siempre a los mejores precios. Nostálgicos Food y Cas Latino Abad. Avanzamos en el Café Mañanero para dar cuenta de más noticias del mundo del espectáculo, pero antes también de lo que pasa en las redes sociales. En este apartado nos acompaña Carlo Angulo. De lo que se habla, de lo que se comenta en estos momentos en las principales redes sociales. Entre las principales tendencias del día tenemos el hashtag de Superman, ya que el día de ayer se presentaron, por supuesto, en las imágenes de The Engineer. El director James Gunn presentó el aniversario del personaje creado por Warren Ellis y Brian Hitch, que se podrá ver en la nueva película de Superman el próximo mes de julio de este año. El hashtag La Isla Tres Meses Después forma parte de lo más comentado porque ayer se realizó el primer reencuentro, por supuesto, del programa de La Isla de las Tentaciones. Entre otras de las tendencias del día, tenemos el nombre de Lele Pons y Wayna, quienes anunciaron su primer hijo a través de las redes sociales. Entre las tendencias de lo más comentado, por supuesto, tenemos la caída de X, que sufrió el día de ayer lunes durante más de 6 horas después de que sus servidores en Japón tuvieran algún tipo de percance que afectó la conexión a nivel internacional. Entre las tendencias, por supuesto, el hashtag 11M... forma parte de lo más comentado, de igual forma que la quinta edición de la velada del año de Ibai, que anunció el día de ayer a quiénes serían sus competidores, que tendrá lugar el próximo 26 de julio en el Estadio de la Cartuja, en la ciudad de Sevilla, en este verano del 2025, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en las tendencias más comentadas de las principales redes sociales. Un día como hoy, un 11 de marzo de 1950, nació Bobby McFerrin en Manhattan, Nueva York. Cantante a capela, director de orquesta e innovador del jazz. McFerrin es conocido por su talento vocal excepcional y su icónico éxito Don't Worry Be Happy. En 1988, Don't Worry Be Happy se convirtió en la primera canción a capela en alcanzar el número 1 en el Billboard Hot 100, impulsada por su inclusión en la banda sonora de Cocktail. Poseedor de un rango vocal de 4 octavas, McFerrin ha desarrollado un estilo único utilizando su voz como instrumento y combinando canto con percusión corporal. Recordemos la música de Bobby McFerrin. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. La música aquí en el Café Mañanero, escuchando de todo. Y es el turno del personaje del día. En el Café Mañanero, el personaje del día. (Risa) El personaje del día se trata de el exbasquetbolista Michael Jordan, quien ha ganado miles de dólares en una nueva disciplina deportiva, y se trata del equipo de pesca a bordo del yate Catch 23. Lograron el tercer lugar en la Jimmy Johnson Flying Week en Florida, un prestigioso torneo de pesca celebrado en el sur de Florida. La participación del legendario exjugador de la NBA no es sorpresa, ya que ha demostrado en varias ocasiones su pasión por la pesca en alta mar. El evento organizado garantizaba una bolsa total de $1,000,000 en premios y reunió a algunos de los mejores pescadores deportivos del mundo. Johnson confirmó en su cuenta de X que el equipo de Jordan capturó un total de 12 peces, los que le valió un premio de $124,000 en la tercera posición, logrando así una gran participación en ese torneo, en donde se promete una nueva etapa de uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Un día como hoy, un 11 de marzo de 1957, nació Cherry Lynn en Los Ángeles, California. La cantante estadounidense de R&B, soul y disco alcanzó la fama a finales de los años 70 y principios de los 80 con éxitos como Got to Be Real y Encore. Comenzó cantando en el coro de su iglesia y debutó profesionalmente en 1976 como parte del elenco de The Wiz, antes de ganar notoriedad en The Gong Show interpretando You Are So Beautiful. En 1978 firmó con Columbia Records y lanzó su primer álbum destacando Got to Be Real, un himno de la era disco que llegó al número uno en las listas de Estados Unidos. Recordemos la música de Cherry Lynn. Música aquí en el Café Mañanero. Gracias, Miki Cuervo. Gracias, Carlo Angulo. Viene al remate Adolfo Jiménez del Río con toda la información deportiva, pero antes les compartimos también una invitación muy especial, porque se viene una gira de conciertos muy importante. Sí, una gira de conciertos por toda Europa. Atención, se viene el Binomio de Oro. Y atención a las plazas que estará visitando esta prestigiosa agrupación en el marco entonces de su gira europea 2025. Por aquí precisamente les compartimos todos los detalles. Desde ya le estamos entregando toda la información, porque viene esta gira. Les doy mi corazoncito, les tiro muchos besitos y nadie los quiere recibir. Les digo que soy distinto. Atención, este es el Binomio de Oro, la agrupación que tendremos este mes de abril de gira por Europa. La gira espectacular estará comenzando en Gran Canaria el 4 de abril y que continuará en Ginebra el 5, el 6 en Estocolmo, el 11 en Ámsterdam, Holanda, el 12 en Áviles, aquí en España, el 13 en Dublín, Irlanda del Norte, el 16. La actuación será en Pamplona. Única presentación, por cierto, en el norte de España. Y la única presentación en Islas Baleares será en Mallorca, el 19. Y que se prepare Valencia, el día 20 en la sala Madison. Domingo, pero lunes festivo. El 24 de abril, la presentación del binomio será en Milán. El 25 en París. El 26 en Londres. El 30 en Málaga. Y el 1 de mayo en Madrid. El binomio de oro. Recuerden, las entradas en entradaselite.com. La agrupación vallenata más importante de todos los tiempos. La agrupación que le canta bonito a las mujeres. Y si hay un repertorio para las mujeres, ese es precisamente el del binomio. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Rematamos. Rematamos efectivamente aquí en el Café Mañanero con la información deportiva. Está listo Adolfo Jiménez del Río. En los deportes tenemos Champions. El Barça juega el partido de vuelta ante el Benfica. La información deportiva también a nombre de Icualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a icualo.com, descargue la aplicación, puede hacerse con una cuenta bancaria, con el pasaporte. Y atención, porque tiene disponible un stock de coches. Coches rentados a solo 190 euros el mes, con seguro incluido. ¡Qué bien, Icualo! El primer neobanco para inmigrantes en Europa. Pues bien, vamos a la actualidad deportiva. Además de Champions, también tenemos París-Niza, tenemos en acción ya la temporada ciclística. Y vamos entonces con todos los detalles, la previa del compromiso entre el Barcelona y el Benfica. Recordemos que llega el Barça con ventaja. Y hoy a las 6:45 regresa la vuelta de la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial, con tremendo partidazo entre el Fútbol Club Barcelona y el Benfica. 6:45. Y es que recordemos que el resultado global de este partido está a favor del Barça, 1-0. Es decir, totalmente abierto en este tipo de competiciones. Y a las 9 de la noche, tremendos partidazos. Inter de Milán recibiendo al Feyenoord. Eso sí, con un resultado más favorable, 2-0 a su favor. El Liverpool también tiene un resultado a su favor, de 1-0 sobre el PSG en Anfield lo recibirá. Y donde veremos tremendo partidazo. El Bayern Leverkusen recibe al Bayern Múnich. Eso sí, con un resultado global totalmente en contra, 0-3. Y para el miércoles, tremendos partidazos. Uno de ellos, nada menos que nuevamente se repite, el derbi madrileño. Quizá el partidazo de esta jornada y una final anticipada entre el Atlético Madrid y el Real Madrid. Recordemos el resultado global, 1-2 a favor de los blancos. Y el Arsenal que recibe al PSV con resultado de 7-1 a favor del Arsenal. Esa goleada histórica se podrá volver a repetir en el estadio del Arsenal. Y el Loves que recibe al Dortmund y el Aston Villa al Club Brujas. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, decía el técnico del Barcelona, Hansi Flick, que le dedicaría la victoria a Carles Miñarro, médico, recordemos, del Barça, que murió este fin de semana. And you know, we it's a huge loss from diciendo Carles, que ha sido una gran pérdida. Carles era una gran persona, pero también un gran doctor. En el partido que estaba pendiente de la fecha número 27 de la Liga, el Español empató 1-1 con el Girona. A falta de 4 minutos para el final del compromiso, el Girona empató de penalti. Rozó la victoria el Español. De todas formas, con ese punto que suma el Español, le quita la 15ª posición al Valencia. Y vamos ahora al ciclismo. Adolfo Jiménez del Río está pendiente de la París-Niza. Y hoy a las 6:45 regresa la vuelta. Bueno, perdón. A ver, Adolfo, la París-Niza. Ya saben que por aquí vamos compartiendo algunas notas. Ahora sí tenemos la información de la París-Niza para rematar Latino Deportes. Y en el día de ayer veíamos cómo se imponía de manera contundente y con autoridad el ciclista belga Tim Merlier del Solar Quickstep en la París-Niza, en tremendo sprint y en donde prácticamente dejó botados absolutamente a todos en 3 metros. 183,9 kilómetros fueron los recorridos para un esfuerzo grandísimo para que el belga pudiera mantener el maillot amarillo. Y es que después de su victoria, la tabla de clasificación general ha quedado de la siguiente manera: Tim Merlier liderando, seguido el francés Arnaud Démare. En tercera posición encontramos a Emilien Gimine de Francia a 14 segundos. El cuarto, Mateo Jorgensen de Estados Unidos a los mismos 14 segundos. En la quinta posición encontramos a Jonathan Narváez de Ecuador y el mejor latinoamericano a los mismos 14 segundos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Se nos acabó el tiempo. Mil gracias. Mañana más de 8 a 10 a través de Latinos FM, el café mañanero. No se muevan del dial que ya viene por aquí Ruby con M de mujer. Estamos en el mes, imagínense, de la mujer, así que se torna muy especial Ruby con M de mujer. Ya por ahí está lista. Es cuestión de una breve pausa. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera, estamos muy agradecidos de la atención prestada.